Miércoles 3 de septiembre, Jesús y el quinto mandamiento. Durante otro encuentro de Jesús con los escribas y los fariseos, Mateo capítulo 15 versos 1 al 20. Ver también Marcos capítulo 7 versos 1 al 13, ellos lo interrogaron en cuanto a una tradición de los ancianos, que no figura en la ley de Moisés. Según esta tradición, se debía seguir el ritual de lavarse las manos antes de comer, algo que los discípulos de Jesús no habían hecho. Cristo respondió citando otra tradición de los fariseos que invalidaba el quinto mandamiento. Antes de analizar el argumento de Cristo, debemos entender que la tradición establecida por los fariseos, llamada corbán, proviene de una palabra que significa un don. Cuando un hombre aplicaba las palabras es corbán a una cosa, era considerado un voto, algo dedicado a Dios y al templo. Escucha Marcos capítulo 7 versos 9 al 13. ¿De qué maneras la tradición de los fariseos era una forma sutil de violar el quinto mandamiento? Considera la importancia de presentar ofrendas a Dios. Éxodo capítulo 23 verso 15, Éxodo capítulo 34 verso 20 y la santidad de un voto hecho al Señor. Deuteronomio capítulo 23 versos 21 al 23. Marcos capítulo 7 versos 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Éxodo capítulo 23, verso 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo capítulo 34, verso 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Deuteronomio capítulo 23, versos 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Pareciera que los fariseos habían encontrado la excusa perfecta para negar a los padres el sustento que merecen. Habían ampliado los principios del Pentateuco y los habían transformado en mandamientos de hombres que, según su propio pensamiento, podían sustituir uno de los mandamientos de Dios. Esta no es la única ocasión en la que Jesús lidió con la misma perversión espiritual. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Lucas capítulo 11, verso 42. Los fariseos debían haber guardado ambos mandamientos, honrar primero a su padre y a su madre, sin dejar de lado sus ofrendas al Señor. No es sorprendente que Jesús haya resumido su argumento aplicando a los fariseos la descripción que Isaías había hecho de los israelitas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15 versos 8 y 9. Una vez más, Cristo sostuvo en lo alto los 10 mandamientos y contrastó su propia posición con la de los fariseos. ¿De qué forma podrás tú también estar buscando pequeños resquicios legales a fin de evitar cumplir con lo que claramente es tu deber?